voltaje. Solo rock and roll y nada más. Yeah. noches, esto es Alto Voltaje, programa número 167. Mi nombre es Darío Bardín y hoy no está Roma por un problema técnico, pero tenemos al bombero loco que siempre nos zafa de los incendios, el señor Juan M. Guareschi de Córdoba Capital. Sí, señor, sí, señor. Pero yo vine porque pensé que estaba Roma. ¿Qué onda? ¿Qué no, pasó? Roma está estudiando mucho últimamente. Ah, qué chica aplicada. Sí, bueno, no sé qué. Mandamos un abrazo desde acá. No, yo no le mando nada. Yo sí, no, Roma, si estás escuchando, que seguro que no va a escuchar, porque ella es fan de este programa también, que es de ella y obvio. Tuyo. Y aparte que yo sé que es como fan mía también, así yo sé que ha escuchado. Ah, sí, siempre te da con un caño. Yo te defiendo en todos los programas. El único que me da con un caño sos vos, Ardín, siempre es lo mismo. Roma te da con un caño. Vamos a decir la verdad cómo es. Roma, vamos al atrás de cámara. Roma me dice, dale con un caño a Juan que yo me hago la buena. Claro, claro. Entonces, y juegan al policía bueno y policía malo. Claro, pero me da lástima darle a Juan. Claro, caño, sí. Se porta re bien, buen muchacho, viste, buen padre. Vos dale con un caño y yo me hago la buena, que yo lo defiendo. Entonces yo salto y por ahí te tiro un palito a vos y salta ella. No, Juan es un amor, viste. Y queda la buena de la película y yo quedo como el malo. Ay, bueno, yo quiero seguir creyendo que es la buena de la película. ¿Qué querés que te diga? No, aparte, ella es la mala y yo soy todo corazón con vos. Bueno, sí, soy todo corazón y eso. Bueno, claro. Sí, está bueno, está bueno. Che, ¿cómo anda, Bardín? Gracias por invitarme, gracias. No, gracias a vos, que por eso te digo el bombero loco, siempre apagás incendios. Siempre salvando los fueguitos, los siempre incendios. Siempre apagás los incendios. No, Roma no pudo estar, vamos a decir la verdad, porque es verdad, está estudiando. Y bueno, me avisó temprano que no podía, temprano quiero decir unos días antes, que esta semana iba a estar ocupada. Sí. Entonces esta semana, bueno, no la vamos a tener, así que el bloque que hace ella de las grandes mujeres de la música va a quedar para el otro programa. Este programa no. Qué buena idea no, ese bloque, loco, ¿eh? Yo que los vengo siguiendo siempre en cada programa, la verdad que muy bueno, muy bueno. Y aprendiendo un montón, ¿eh? Eso fue una idea mía, hace rato que la tenía. Sí. Porque yo quería que Roma haga un bloque ella sola sobre las mujeres en el rock, que se dedique a eso. Pero cuando lo iba a hacer, nunca lo hacía, siempre, o yo me colgaba y no le decía, che, ¿cuándo lo haces, viste? Claro, hasta que arrancaron. Y un día le dije, che, Roma, ¿te acordás de eso que te había dicho? Hacía más de un año se lo había dicho. Le digo, ¿te acordás del bloque? Yo quiero que hagas el bloque de la mujer, así, bla, bla, bla. Bueno, a ella le había gustado la idea, entonces, bueno, lo voy a hacer. Pero yo la idea era que lo haga ella sola, o sea, que sea su bloque, ¿no? Sí. Entonces ella agarró y me dijo, no, pero hacelo conmigo. Digo, pero hacelo, es tu bloque, le digo. Elegí la canción que quieras, elegí la mujer que quieras, Tina Turner, la que tengas ganas vos, tenés 10.000 millones de mujeres. Sí. Una por, primero iba a ser una por quincena y después al final quedó una vez por semana. Sí, está bueno uno por semana, yo lo espero bastante, claro. Siempre, a ver con me qué dijo, me sorprende. No, pero yo quiero que vos estés, bueno, listo, dale, entonces estoy. Ella sabe que con algunas, porque ella escucha más rock femenino, yo lo conté 300.000 veces, que a mí las mujeres en el rock muy pocas me gustan, no me gustan muchas, ¿viste? Es la verdad, yo nunca miento, yo digo siempre lo que pienso. Sí, sí, no hace falta tampoco decir todo lo que... Lo que pasa es que pero el estilo, se entiende. Para el estilo que me gusta a mí de música... me gusta una voz potente de hombre, ¿viste? Entonces por ahí las mujeres, hay muy pocas que me gustan, ¿viste? Que le queda bien, claro. ¿Viste? Pero yo le dije, puede ser, podés poner cualquier mujer, puede ser de blues, mientras tenga algo que ver con el programa, puede ser de blues, de hard rock, de heavy metal, de punk, de lo que vos quieras. Lo único, no pongamos de pop todo, porque si no, ¿viste? Alto Voltaje, solo rock and roll, queda medio, ¿viste? Pero viste que hay hoy. Pero ella hoy, igual no escucha. ¿Por? Abro el debate, ¿no? Abro el debate ahí, a ver una ventanita que se abre ahí, me parece que está bueno, porque. Porque hoy hay una mezcla, una merezunda, se diría, en algunos barrios de acá de Córdoba, de estilos y de cantantes que no son del palo y que terminan haciendo versiones rockeras o participando en bandas de rock. Es que lo va a hacer. Bueno, Miley Cyrus, por ejemplo, ha pasado. ¿Te acordás? No lo hizo todavía, sí, pero no lo hizo todavía, pero lo va a hacer. Lady Gaga es otra, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, o sea, esas cosas, yo le dije, si vos querés hacer a Miley Cyrus, ponele, ¿eh? ¿Cómo se dice? Miley, bueno, no importa. Miley Cyrus. Si vos querés hacer a Miley Cyrus, todo bien. Mientras vos el tema que elijas sea de rock, hacé quien quieras. O sea, a que tenga ganas. Porque si vamos a ver bien, Tina Turner no era rock, ponele. O sea, o el estilo que pasa alto voltaje, pero... No, el estilo que te gusta a vos, que es diferente, o sea, pero sí es... No, el estilo que vos también, el estilo que yo le quise poner al programa. Eso quiero. Claro, exacto, o sea, eso es otra cosa, pero Tina Turner sí es rock, es más, es rock antes del rock. Claro, pero te quiero decir que no es el rock que pasa alto voltaje, pero sí claro, tiene temas de rock. Entonces Roma eligió un tema de blues, un cover que hizo Tina Turner. Igual yo cuando se murió Tina Turner, yo pasé 3 temas de Tina Turner. Está bien. No de ella porque, amigo, no, acá no, ¿sí? No se entiende perfecto. Pero cómo... elegí los temas que no sean muy pop, ¿entendés? ¿Tenés algo contra el pop? No, es que no. Si yo pasara pop, haría un programa de pop rock. Y yo no paso pop rock. Para nivel histórico, por ejemplo, hay temas de pop o bandas de pop que son rock, o sea, que son... Bueno, pero esas que valen la pena. The Beatles, vamos a The Beatles, nada más. O bueno, sea, pero The Beatles tiene un montón de temas de rock. No, son pop. Te aseguro que son pop, nada más que sí suenan rockeras, porque ahora, perspectiva pero... para atrás, nosotros ya sabemos un poquito por dónde fue todo, pero en el momento, la impronta de ellos, en la década del 60... era llamar la atención, o sea, son músicos de la Gran 7, grosos, pero la música que hacían era masiva y se la consideraba pop. Pero los Beatles tenían, es más, el primer tema de heavy metal, si vos pones en Google, te dice que es de los Beatles. ¿Cuál era? Helter Skelter, algo así. Sí, señor. Entonces... tienen temas de rock los Beatles. Después tenían Hey Jude, esos temas más Yesterdays, más tranquilos, y algunos temas más poperos. Sí, eso es verdad. Pero lo que yo digo es que, por ejemplo, a ver, ¿querés hacer a Shania Twain? Bueno, entonces buscá temas rockeros de Shania Twain. O el más rockero. O el que claro, más... o querés hacer a esta chica que a mí me encanta, que es Joss Stone, que yo tengo un CD. Uy, qué grosa yo que tengo, es lo que canta. Claro, no la hicimos todavía, pero ¿qué pasa? Yo tengo el disco más rockero de Joss Stone. ¿Cuál es? Porque no me acuerdo el nombre. Estoy enamorado de los primeros dos discos de ella, dos o tres primeros discos. Es el que tiene la boca de ella tiene y los ojos en la tapa. Ah, bien. Bueno, ese bien, es el disco bien, más rockero que tiene ella, con algo de blues, ¿viste? Después ella hace más... sí, soul. Es mucho más, ¿viste? Claro, más lado. Es otra historia lo que hace, ¿viste? Igual, sí, por eso te digo, ¿viste? O sea, son intérpretes... Sí, yo... de Joss Stone, 2003, 2004, que es lo que más escuché. Y sí, el que tiene la boca solo es LP1, así se llama. 2011. Creo que sí, me parece que sí. Mira vos, está bueno esa no la tenía para escuchar y ahora voy a linkear para... Bueno, a mí a veces, viste que vos cuando estás en tu casa, vos que sos como yo, que nos ponemos a escuchar un disco, ¿viste? Sí, vos tenés tus momentos de que tenés ganas de escuchar un buen disco de rock o un buen disco de heavy, o a veces tenés un buen disco de blues, es según cómo te encuentres y según la hora también. Bueno, todo tiene que ver. Sí. El otro día estaba. Quería estar tranquilo. A ver, he estado tranquilo y he escuchado Iron Maiden, pero te quiero decir que no tenía ganas de escuchar. no tenía ganas de escuchar Judas Priest o Iron Maiden. Tenía ganas de escuchar algo tranqui, ¿viste? Quería sentarme ahí con la Coca-Colita como siempre. Vos sabés que yo no tomo cerveza ni... Sí. Otra gente hubiera agarrado un whisky por ahí, ¿viste? Bueno, está bien, usted el veneno negro ese. El veneno coca. Negro. Bueno, entonces puse La Luz Tenue, era medianochecita, y puse a Joston, puse ese disco. Qué lindo. Entonces tenía ganas de estar tranqui, con auriculares, porque en mi casa estaba mi hijo jugando al pleito en el quilombo. Entonces me puse los auriculares tranqui y me puse a escuchar a Joston. Después por ahí... otro día estoy más entusiasmado, o por ahí estoy trabajando en el fondo y te pongo a Rata Blanca, qué sé yo, total estoy en el fondo, estoy laburando. Sí, te entiende. Yo creo que son climas, uno va creando sus climas Según lo que va viviendo en el día, en la semana, en el mes, lo que sea. Es cierto que por ahí, tanto vos como yo, como cualquier otra persona, tenemos, digamos, nos orbita, digamos, cierto tipo de música y somos más afines a escuchar cierta música. A mí me pasó, mira, te voy a contar una... A ver. Porque yo hablo mucho de estas cosas y porque estoy en una etapa en la cual he escuchado mucho rock, sobre todo, y mucho metal, y es donde estoy más conforme, digamos, cuando escucho, digamos, más cómodo, por decirlo. Sí. Y me gusta. Pero hace años que vengo abriendo la cabeza, que vos lo sabés, porque si escuchás, viste, los programas, los seleccionados y dónde va los seleccionados, hay una gran apertura en cuanto a género, sobre todo. Hemos inclusive pasado en algún programa algún tema de trap y algunos artistas que significan, digamos, algo en el trap. ¿Pero por qué eso? Porque a mí me cuesta salir, me costaba mucho salir, digo me costaba porque ahora me cuesta menos, salir, sí, digamos, de lo que uno ya ha escuchado toda la vida y que le gusta y que le encanta. Sí. Yo me cierro y por ahí digo Guns N' Roses, AC/DC, Metallica, la década del 90, el grunge, sí, Pearl Jam, y de ahí al 2000, viste, con lo clásico, el new metal, viste, que había salido Linkin Park con después todo las banditas como Blink 182, bueno, Green Day, que hace sus con American Idiot y otros discos espectaculares. Sí. ¿Entendés? Que la pega en el ángulo. Ni hablar el rock nacional. Y yo dije, para, loco, acá está pasando algo, ¿no es cierto? Que es bastante importante, que es este género nuevo de todos los pibitos que están tocando, pasando por todos los géneros, ¿no? Del pop, del trap, del hip hop y del arte callejero, sobre todo. Sí. Y agarré y empecé a escuchar. Hace tiempo que vengo escuchando todo lo que va saliendo nuevo. Simplemente para tener una opinión, no para opinar, sino sin entender por qué. Sí, sí, se entiende. Un Dillon, por ejemplo, Dillon, no sé si lo tenés de nombre. No. Está en boca de todos, está en todas las redes sociales, convoca y llena estadios o sale en todos lados. Y me puse a escuchar el último disco que presentó hace poquito acá en Córdoba y que viene presentando en todo el país, que se llama Por Cesárea. Y boludo, yo te digo, te soy sincero, me saco el sombrero con los pibes estos que te sacan discos que son conceptuales. Y cuando digo conceptuales, quiere decir que hay un estudio en lo que están sacando. O sea, saben cómo tienen que ir los temas, por qué tienen que ir de esa forma, la historia que están contando. No es un disco de trap, es un disco de trap, de pop, de rock, de metal, de hip hop, no, vos lo escuchas y en una primera escucha te das contra la pared porque decís, wow, es durísimo, letras pesadísimas. Para que te corte un segundo, yo escuché uno en tu radio que pasaste un día a la mañana, que era recontra rockero, pero rapeaba, pero no sé quién es. No recuerdo. Sí, no tengo idea. Pero estaba bueno. Woz puede ser que haya pasado. Sí, era un loco Woz rapeando. Sí, sí, no, era Woz. Me parece que no era Woz, porque yo a Woz lo escuché. Bueno, Woz es otro. Woz es otro, ¿entendés? O sea, que entienden un poco cómo viene el tema y que son un poco. Yo lo siento como que. Vos lo entendés porque sos melómano. Y si vos sabés escuchar así, ponerte los auriculares y ponerte a escuchar Joss Stone y pusieses un disco de estos intérpretes, justo el disco de, ¿entendés? O sea, justo el mejorcito, no los temas por separado, así como uno va escuchando. Sí. Cae la ficha de que hay artistas, pibes, hoy en día, con diferentes géneros, que no tiene nada que ver con lo que nosotros escuchamos y pasamos, que la están pegando justamente, no solamente por lo musical que está de moda, sino que cuando escuchas un trabajo completo de ellos, un disco, entienden lo que es el concepto de. El concepto en sí de disco, ¿entendés? Eso sí que hay un principio y un nudo y un fin. Sí, sí, se entiende. Recomiendo mucho ese tipo de escucha, que es la que hacíamos nosotros, que por eso sabemos y nos gusta mucho tanto una década o un par de décadas de música, que son la del 70 y el 80 sobre todo, y la del 90, vamos a crear la del 90, porque justamente escuchábamos así. No existía el MP3, no existía, digamos, la, no, obvio, la armar una playlist. La playlist nuestra, ¿te acordás lo que era? Era grabar un cassette TDK varios. De 60, de 90, ¿no es cierto? Y pasárselo entre los amigos. Y del cassette, el que tenía la suerte de tener, digamos, un equipo de música de con doble casetera, poder grabar y sacar el tema que sí, le obvio. Gustaba. Ese era nuestro playlist. Y nos grabábamos los varios, ¿te acordás? Los varios, varios uno, varios, varios dos, varios tres. Sí, señor, sí, señor. Entonces, yo soy muy pro a abrir un poco, digamos, el tema de no meter todo en la misma bolsa. Yo soy la idea de esto, o sea, yo te digo, yo te escuché todo, pero te escuché disco, te escuché el disco completo de Lali, te escuché el disco completo de Elegante, te escuché el disco completo del Woz, y hoy estuve escuchando el disco completo de Alacrán con Mario Ian, o sea, que hacía mil años que no lo escuchaba, ¿entendés? Ese o sea, lo tengo yo. Sí, me imaginé que sí. Entonces, y dije Alacrán, pero que bueno, ya la gente entenderá por qué, ya no. Sí. Lo vamos a ver más adelante en el programa. Pero a lo que voy yo es que hay que buscar. Hay cosas muy interesantes. Este pibe Dillon, te aseguro, Darío, quizás no te guste de la primera, pero cuando vos entendés que lo que es un disco conceptual... No, hay no, un pero yo... Mirá, atrás está lo que vos dijiste, muy abuso. Lo que vos dijiste que te abriste, qué sé yo, a mí me pasó... que con los años, por ahí cuando era más chico, escuchaba todo ruido, no salía de ahí. Cuando claro. Digo ruido, todo AC/DC, Maiden, no, listo, no salía de ahí, de ese estilo de música. A mí me pasó que con la edad, mirá, te voy a contar una cosita rápida. Un compañero de trabajo que yo tenía cuando yo tenía 19 años, que él tenía 30 y pico, estábamos tomando mate en Astillero. Y él me dice, Darío, ¿sabes que me estoy poniendo viejo? Y le digo, pero tenés 30 y pico. No, no, no, viejo, pero ¿sabes que me está empezando a gustar Jona? Mirá lo que me dice, ¿eh? Y él escuchaba todo, él era fanático de Sui Generis, Charly García, era fanático de Soda Stereo, Fito Páez, todo eso. Y me dice, me está empezando a gustar Jona. Y hasta puteaba, me decía, la puta madre, me decía, ¿viste? Y yo dije, bueno, qué sé yo, ¿viste? Y después me acuerdo de él. Porque cuando yo crecí, que tuve más de 40, no, más de 30 y pico, la edad de él, yo también me ablandé. Lo que pasa es que a mí el ablande se me fue para el lado del blues. Yo no escuchaba blues. Está bien, está bien. O sea, empecé a escuchar... A ver, yo cuando era chico sabía que existía B.B. King, Steve Ray Vaughan, todo lo que vos quieras, ¿viste? Pero yo no me ponía a escuchar blues porque me aburría por ahí. Pero tampoco le prestaba mucha atención. Cuando crecí, viste, cuando creces vas cambiando esas cosas. Entonces, no dejé de escuchar eso, porque hay gente que lo deja de escuchar directamente, porque dice, no, ya estoy viejo para estas cosas, no. Yo voy a tener 90 años, voy a seguir escuchando Iron Maiden, a mí me importa un carajo, viste. Aparte, pero, blues, perdón, ¿no? Pero el blues es como para la edad nuestra, ¿no? Claro, sí. Que es para la década del que entra de los 40 para arriba, yo creo que es más el target de claro, pero a mí me pegó el viejazo por ahí. O sea, me empecé a escuchar mucho blues. Y yo que no tenía un disco de blues, ahora tengo más de 100 discos de blues. Cuando no tenía ni uno. Pero ni uno tenía. El primero que me compré fue uno hace, no sé cuántos años, qué sé. Uno de Steve Ray Vaughan. Fue el primero que me compré. Y después empecé. Y ahora tengo Vicky, Buddy Guy. Qué sé yo, cuánto tengo, ya ni me acuerdo. No me acuerdo ni loco. Pero ni loco. Lo más tierno que escuchaba yo cuando era chico era Pink Floyd. Era lo más tierno. O sea, lo menos ruido, lo menos guitarrero, vamos a decirle, ¿no? Sí, sí, sí, lo menos ruidoso, por decirlo. Pero ¿qué pasa? Todos estos que vos nombraste, yo algunos los he escuchado, pero no me enganchan. No me pasa lo que te pasa a vos. Que vos te has enganchado. A mí no me engancha. No es que no, digo... No, ojo, ojo, no me engancho. Pero, no me engancho. No, no, pero a lo no que soy voy fanático, es que, ¿eh? No es que voy a comprar el disco. Pero a lo que yo voy es que yo no es que digo... No, a lo que yo voy es que no es que yo digo... Che, ¿escuchaste a Woz? Nah, ni me gasto. No, yo no es que ni me gasto. Yo por ahí lo escucho, ¿viste? Sí. Pero no me engancha. No me enganchó. Nada de lo nuevo. Pero sí te acabo de decir que pasaste un tema que me gustó. ¿Viste? Sí, que sea, yo creo que era de Woz, Me si era parece que. rapado. Porque yo lo escuché a Woz y no hace eso. Pero después, un día, si lo llego a escuchar en tu radio, te digo, che, Juan, el tema, te digo lo que canta, porque vos pasas música en ese horario y no se Sí. presentan los temas. Entonces te digo el No. estribillo o de qué habla y listo, y te vas a dar cuenta cuál es. Seguro que sí, seguro que sí. Y sí, aparte Sí, los yo. temas los elegiste vos. Así que. Sí, ah, pero ¿qué? ¿En la radio en general decís? O sea, cuando Claro, estás hablando. claro. A la mañana por ahí estoy en un Ah, taller y pongo Cadorna, o por ahí pongo otra radio, qué sé yo, o por ahí pongo Spotify. porque para que la gente, la que está escuchando, saben que cada una red 24 horas 7. 24 horas los 7 días de la semana, cadonarock.com. La radio que te llena de rock. Bueno, se llama Cadorna Así Rock. el chimbazo cualquiera. Sí. Igual es muy todo un tema, ¿no? Poner, haberle puesto Cadena Rock y que termine en rock. Porque sí, en definitiva era pasar música que entonces no se pasa más, que era el rock. Pero también me condiciona mucho el target de gente que la escucha. O sea, No, pero hoy. pará, pero vos pasás rock. Lo que pasa es que a mí por ahí hay rock que a mí no me gusta, como Calamaro, por ejemplo. A mí los Rodríguez no me gustan. Pero yo no digo que no es Sí, rock. está bien, pero lo que pasa es que es más Simplemente no me pensando llama. en. Nunca En me llamó, general, en ¿viste? general. Sí. No Obvio. trato A ver, de... obvio que si yo tuviera una radio, pasaría la música por ahí que me gusta a mí, pero yo tengo también que le guste a la gente. Claro, bueno, Pero. yo es lo que hago, vos viste, o sea, Claro, si bueno. escuchás todo, escuchás desde Fito Páez, Andrés Calamaro, todo el rock nacional, la mayoría de rock nacional, rock de Córdoba, rock de Buenos Aires, rock de todos lados del país, por lo Claro, general, bueno, pero ¿viste? eso, casi todas las radios son así. Las que yo conozco, por lo menos, casi todas son así. Por ahí tienen. Sí. Es raro encontrar una radio que pase todo metal, ponele. Debe No, existir. sí, Yo no ya sé, conozco. pero es difícil cuando haces una, cuando vos haces una playlist, por ejemplo, en la radio, cuando yo al principio tuve que llenar unos 5 gigas o 6 gigas De música. de música, es difícil porque, bueno, yo tenía mis playlists armadas en Spotify. Claro. Y había de todo, había lo clásico, había lo nuevo, había lo del 2000, lo del 90, mezclado con lo del 80, lo de los 70, que era lo que más me gustaba, pero que ya no pasaban más en la radio. Entonces iba, tuve que elegir y después quería meter algunos temas un poquito más actuales que iban saliendo. Entonces hasta la fecha, o sea, hasta los 5 años atrás, estaba actualizado con temas al toque que salían después. Cadena Rock se va actualizando con los programas que justamente pasás vos, el astronauta del rock, los seleccionados, con temas nuevos, digamos, ¿no? El que quiere escuchar temas nuevos va directamente a los programas. ¿Por qué? Porque también hay que. A mí me gusta mantener, digamos, eso de que de golpe estás escuchando The Animals, ¿entendés? Sí. Y después te sigue, no sé, Proyecto Grial, que es una banda de acá de Córdoba, Sí, ¿entendés? la pasé yo. Sí, sé, por eso la nombre. Y me gusta, porque cuando vos ves después de un paso de un tema al otro, decís, puta, o sea, salvo las diferencias de uno en español y otro en inglés, no hay una. No, es música, ¿entendés? Y tranquilamente pueden convivir en el mismo espacio y tranquilamente puede sonar una banda de Córdoba o de rock de Argentina con una banda de rock inglesa clásica, ¿entendés? Entonces, siempre fue mi idea poder aunar eso. Y la realidad es que volviendo a los géneros, hay tantos géneros y tan diversos que, por supuesto, uno decide qué escuchar y qué es lo que, para dónde ir. Lo que yo sí, Sí, mi obvio. experiencia es, yo me abrí un poco más, pero por una cuestión de que me pasaba de que ya tampoco el rock ni el metal me está sorprendiendo mucho. Y no. Convengamos que no hay discos que te No, rompan no. la cabeza como antaño, ¿entendés? En el cual vos decías, wow, este, pero lo paso atrás. Mira, lo último que he escuchado así que me ha roto la cabeza y que me acuerdo, y cada vez que me acuerdo lo vuelvo a poner, qué sé yo, es de Black Keys. Por ejemplo, con el disco Turn Blue del año 2017-18, o sea, imagínate, creo que es de esa época ese disco. O sea, imagínate, el año del pedo. Y es un disco, digamos, que es rock y blues. O sea que es bien de ellos, de la forma en la cual 2014 ese disco, imagínate. Después no escucho tan bueno, pero no retengo tanto como ese disco, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene, claro, sí, se entiende. Temazos, tiene temazos, vos lo escuchás de punta a punta y tiene temazos, ¿verdad? Bueno, no, nada, eso, quería compartir nomás un poco el tema de lo lindo que es. Sí, en realidad es una charla para estar 3 horas. Para los sí, no, sí, para la es música. Largo porque es hablar de música. Y hablar de música siempre te dispara para estar más. Y a nosotros que nos gusta, podemos estar. Si estuviéramos ahora juntos tomándonos mate y estamos 7 horas. Sí, totalmente. No tengas duda eso. Escuchame, Juan. Totalmente. Voy a decir las redes del programa, vamos a ir a un tema y después vamos a ir con los otros bloques. Como dale, siempre. Una. Recordando que hoy no va a estar el bloque de la mujer porque no está Roma, lo dejamos para la semana que viene. Bueno, nos pueden seguir por Instagram, @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje, igual que la fanpage. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP, que ahí están subidas las entrevistas, que también están subidas los domingos a las 7 de la tarde por tabornarock.com. Sí, señor. El mail es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp, +549 221 614 5773. Y recordar que si quieren escuchar los programas que ya pasaron, están todos subidos en la plataforma del cadornarock.com, en iVoox y en Spotify. Sí, ahí está bueno aclarar también que hay un montón de programas, ¿no? Hay para ir para arriba, lo que quieren escuchar en cuanto a programación. 167. Fíjense. Un montón, ni hablar, o sea, por eso. Sí. Y están nuestros comienzos. Que yo lo escucho y me cago de risa. Bueno, vamos a ir a una canción ahora. Dale. Vamos ¿Con a qué empezamos, Bardín? Vamos a empezar con Edguy, que hace rato que no lo paso. Con uno de los temas que más me gusta a mí, que se llama Vainglory Opera. Dale. We'll be right back. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover, y hoy lo voy a hacer con Juan. Juan, ¿querés decir qué tema es el que nos trae en esta ocasión? Bueno, la verdad que a mí me sorprendió porque cuando me invitaste me mandaste el tema ahí al toque y reviviste en mí mi pasado metalero de la década del 90. Principio de la década del 90. Y el tema justamente que vamos a hablar hoy en día es un tema de una gran banda es un tema de Creedence Clearwater Revival y el tema se llama Proud Mary. O sea, ojo el piojo. ¿Pero de quién es este tema? ¿Cuál es la versión que vamos a escuchar? La versión va a ser, como vos dijiste, de heavy metal, de Alacrán, la banda de Mario Young. Exacto. Terrible banda en Alacrán. Se quedó Alacrán. Sí, era una banda para que vayan más para arriba todavía. Sí, yo también pienso exactamente lo mismo. Igualmente, Mario Ian, si uno lo pone en perspectiva, ¿no es cierto? Es un ícono dentro de lo que es el heavy metal, el metal argentino. Tuve la posibilidad de verlo en vivo hace unos meses cuando vino acá y justamente tocaron. Los proyectos Grial, que vos también bien conoces, hicieron de teloneros ellos presentando este tema nuevo y todo lo demás. Y la verdad que el show de Mario Ian es increíble, o sea, es metal argentino, es ese que nos gusta. Lo que canta Mario a los 60 años. Sí, no, la voz que tiene. Aparte, cosa increíble. La sinergia que tiene él con el público, o sea, a él le gusta, viste, es un showman el tipo, le gusta interactuar con el público, le gusta que lo estén vitoreando todo el tiempo, vitoreando sería. Sí. Y es un tipo, viste, muy piola. Mientras estaba Proyecto Grial lo tenía atrás mío, viste, y hablaba, y vos te sacabas fotos, viste, muy piola. Aparte, vos sabés que yo a Mario Díaz no lo conocía, obvio, ¿no? O sea, sí, lo conocía. ¿Entrevista? Eso te iba a decir, te iba a contar eso. O sea, yo no lo conocía en persona, nada, ¿viste? Claro. Entonces, cuando le hicimos la nota a Sergio Verdicheschi y a Gustavo Rowek y a Rata Blanca, Gustavo Rowek me dice, hacele a Mario, me dice, hacele una nota a Mario. Entonces me dice, ahora te paso el WhatsApp. Y terminó la nota con Gustavo Rowek, me pasa el WhatsApp de Mario Young. Y yo te voy a contar una infidencia. Yo le tenía miedo a Mario Ian. ¿Viste? Claro, por lo que representa. Una puta madre. Digo, no, pero le tenía miedo. Dije, este debe ser un carácter podrido, ¿viste? La puta que lo parió. Hicimos la nota y después por WhatsApp se la pasaba mandándome stickers, chistes, jodiendo, toma, ¿viste? Me cagaba risa. Al final terminó haciendo chistes, ¿viste? Es más, la nota está subida en el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Y bueno, es creo que la cuarta nota, creo que es. Está hace como 3 años la nota, 2 años, no sé cuánto hace que estará. Y le tengo que hacer otra, Mario, pero. Y una buena onda bárbara, loco. Me sorprendió eso. Yo lo tenía como un cuco, dije, no, Mario, ya la puta madre. Y. No, es un grande, es un grosso. El pibe, el señor grande, ya el pibe le decimos, cualquiera. Tiene 63 años, viste que estábamos hablando antes de comenzar a grabar. ¿Cuántos años tenía, viste? 63 años acusa a él. ¿63 tiene Mario? Sí. Yo pensé que tenía 60, te juro. Bueno, tan lejano no está. O sea, de no saber adivinar así casi cercano, está. Yo creo que está bueno. Sí, bueno, a ver, 60-63 no hay mucha diferencia, ¿no? Por eso te digo. No, a lo que voy yo. Vos sabés que Alacrán yo conocía algo. Pero en mi época, claro, adolescente, yo en esa época era pibe. Claro. Y, acá en me acuerdo, porque justamente este tema, Proud Mary, viene en un disco. 63, que, sí, tiene parte. Sí, exactamente. Un disco que salió en 1991 que se llamó, que se llama Otra vez en las calles, así se llama. Sí. Es uno de los discos que tiene justamente esta banda. Porque sacaron tres discos, ¿no? No es que sacaron mucho, ¿no? Vagabundear. Yo tengo ese y Vagabundear. Tenés Otra vez en las calles, Vagabundear, y bueno, y después creo que tienen uno. Claro, y después tienen uno que es. Es en vivo y lo sacaron en el 2012. Sí, en el 2000 y pico. Exactamente, pero que es un discazo. Me puse a escucharlo hoy mientras estaba ordenando, haciendo la comida, qué sé yo, y dije, wow, loco. Temas, bueno, Proud Mary, la versión de Creedence que hacen ellos, mortal, muy bueno. Y muy buena la balada Soy Libre Igual, que está en el mismo disco, sí. otra vez en las calles. Y un dato que no sabía, que quizás por la edad ya, porque estamos hablando que uno era adolescente, 12, 13 años tenía, en el 92 cuando vinieron Los Ángeles Gang, sí. Ellos fueron teloneros, como sí. También lo fueron de Bon Jovi en algún momento. Sí, vos sabés que yo te iba a decir justamente que cuando yo era chico yo escuchaba la rock and pop, viste, a full. Sí. Sí. Y a la noche yo escuchaba la heavy rock and pop con el ruso Berea. Sí, señor. Todas las noches escuchaba la heavy rock and pop. Y yo me acuerdo que cuando vinieron los Guns N' Roses por primera vez, que fueron de teloneros, estuvo Papo y estuvo los Ratones Paranoicos, que Juan se rompe la pierna. Mirá. Se metió en un lugar que no se tenía que meter, ahí por donde corría Axl Rose, y se rompió una gamba, se quebró la tibia y peroné. Claro, y tuvo que salir Papo con los Ratones y cantar temas con los Ratones. Cosa que no le costaba mucho tampoco a Papo. No. Pero igual el otro se rompió todo, ¿viste? Juan se rompió la gamba, se quiso parar y se cayó de nuevo, si se rompió la tibia y peroné. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo me acuerdo que en la Heavy Rock and Pop, claro, como era de Green Bank, que era el que traía Guns N' Roses, sí. La gente estaba como enojada, porque eran todos heavies los que escuchaban la heavy rock and pop, obvio, ¿no? Sí, y no querían que estén los Ratones, querían que la banda sea la banda telonera, quería que sea Alacrán, porque Alacrán era algo parecido a Guns N' Roses. Sí, era el metal que había en ese. Claro, época. Pero a la cara por los veía y se vestían como se vestía Motley Crue, se maquillaban, todo glam era, ¿viste? Sí. Si Mario lo contó en la nota, te caga risa, ¿viste? Cuando contó eso, que por la calle le gritaban de todo, porque andaba también por la calle vestido así, no era que se vestía solamente para el para no, el no, show. No, eran así. Eran así. Entonces yo me acuerdo eso, que pedían mucho que no, a la cara. Y bueno, al final no. Fue, como te dije, fueron los Ratones Paranoicos. Pues claro, la gente quería que sea Alacrán porque era una onda. No parecía Guns N' Roses, pero sí parecía el primer disco de Guns N' Roses, ponele. Y los Ratones Paranoicos eran más rolingas. Andaban claro. Con el rock del gato en esa época, ¿viste? Entonces la gente quería eso. Y después, bueno, tocó riff. ¿Viste? Mirá, no sé si tocó riff sí, bueno. O Papo solo, ¿sabes que no me puedo acordar? ¿Qué no te iba a decir? Pero bueno, no me acuerdo. Lo interesante es que ellos en el 90, cuando habían sacado, en el 89, sacan Vagabundear, esta banda sí. Alacrán, ¿no es cierto? Y tiene bastante repercusión, siendo que llegan en el 90, en febrero del 90, a ser teloneros. De Bon Jovi en el estadio Vélez Sarsfield. Claro, cuando vino Bon Jovi por primera vez. Exactamente. Y después iban a participar en lo que era el Festival Metal en Acción, en Estadio Vélez. Bueno, a ver, se hicieron muy grosos justo en ese pequeño periodo que tuvieron desde que nacieron, digamos, desde que nació la banda, allá por el 80 y pico, digamos, 85, porque no es que tiene tantos años Alacrán, ¿no? No. Un puñadito de años. Un par de discos, una compilación en vivo y nada, y después quedó ahí. Y vos sabés que cuando Mario Ian empieza a cantar en Rata Blanca, en el año 94, cuando se va a Barilari. Se va justamente, sí. Cuando pero se vos va sabés acá, por qué lo llaman a Mario, porque Mario era amigo de Giardino, de los muchachos de Rata Blanca. Mario fue el primero que cantó Chico Callejero. Mirá. O sea, Giardino se le mostró la canción que Joey fue el primero que la cantó. Lo que pasa, él no era el cantante de Rata Blanca, sino que era amigo. Entonces cantó, fue el primero que cantó Chico Callejero, para ver cómo salía. Después, bueno, Rata tuvo un par de cantantes hasta que tuvo un despelote bárbaro y terminó cantando Saúl Blanche, la hizo famosa, ¿no? En el primer disco. Pero, ¿sabes qué? Algo que quiero rescatar. Pero salían de gira a la cara con Rata Blanca, o sea, eran amigos. Por eso claro, terminó claro. Rata después. Mira vos, y duró, bueno, lo que duró, un disco. Un tiempito nada más. Sí, dos claro. años más o menos. Tantos cambios de formación que tuvo Rata Blanca, ¿no? Pero bueno, eso es como para hablar un capítulo entero de. Sí, alto no, voltaje, no tanto, nada más. No tuvo tanto, si te pones a pensar. Otro día lo podemos hablar. Yo vale. que soy fanático, me sé todos los integrantes. Mira, bueno, vos sabés que a mí me llamó la atención porque buscando un poco de información así y escuchando, justamente Alacrán era un bandón de heavy metal. En el cual quiero destacar que también había uno que se llama Julie Root, uno de los participantes, uno de los claro. que estaban ahí. Julie Root, el bajista. Es un bajista muy conocido, claro, exactamente, que entre tantas otras cosas estuvo en Papo Blues. Sí. Y lo acompañó, fue el bajista de Papo desde la década del 90, cuando saca Blues Local, hasta lo último que hizo él, que es justamente Buscando un Amor. Claro. Como, a ver, es una puertita, ¿no? Julie Root es muy conocido, es zurdo, aparte, zurdo sí. para tocar, digamos, el bajo. Pero bueno. ¿Vos sabés qué dos canciones muy famosas son de Julie Root escritas por él? Sí, pero las hizo famosa Papo. Papo, sí, una es Juntos a la Par. Una es Juntos a la Par y la otra es Mi Vieja. Y Mi Vieja, mirá. Las dos son de Julie Root. Que Papo siempre no decía. Que Papo siempre decía en joda. Decía notas, la puta madre, estuve 40 años tocando música y con el tema que la pegué no lo escribí yo. Decía, por Mi Vieja. Y hicimos un tema que era para más promocional por la época, digamos, claro. por la abuela de Plaza de Mayo y todo lo demás. Que sí, lo llamaba a Tinelli para cantar Mi Vieja y nada más, después que se muera, que no cante más nada. ¿Viste? ¿Viste cómo era sin Tinelli? Bueno. Insoportable. Como cuando iba Rata Blanca, que si no tocaban Mujer Amante, medio que los echaban a patada. Y así fue. Y bueno, pero el día que Rata no quiso tocar Mujer Amante, los echaron y no volvieron más al programa de Tinelli. Y se va. Tinelli. Oh. Ese merece un programa entero. Ni hablar. Che, nada, quería rescatar a Julie Root como uno de los grandes bajistas del metal. Sí, y un gran del escritor. Blues, sobre todo, porque estuvo con Papo hasta la muerte de Papo, obviamente. Sí. Y sacó, bueno, mirá los dos temas que justamente es autor, que justamente es Juntos a la Par. Que claro, porque hay mucha gente que piensa que Juntos a la Par es de Papo. Nada, bueno, todo el mundo piensa. Si vos escuchás todos los temas de Alacrán, ponele, ¿no es cierto?, de la banda y escuchás el disco completo y no conocen Creedence, por ejemplo, y escuchan la versión esta, dicen, qué temazo. Por ahí, eso es algo que... Yo creo que a mí me pasa que... es distinto porque es un tema que es reconocido y también lo hizo famoso... Sí, pará, lo hizo más famoso Tina Turner. Está bien, pero al que escucha... hay una escucha que es una especie de fanático y melómano que puede llegar a saberlo, intuirlo e inclusive darse cuenta, pero después te le escucha común, que escucha la radio, escucha la música... Y le da lo mismo, que vos le preguntás, che, ¿qué música te gusta? No sé, qué sé yo, cualquiera, me gusta todo, ¿entendés? Y no vas a saber apreciar justamente bandas que sacan versiones espectaculares de tema o discos completos. Inclusive, volviendo a como habíamos hablado al principio, pibes que sacan discazos como este Dylan, que también no es el palo que estamos hablando, y sí. que te sacan discos conceptuales y simple hecho de no sé, porque escucho lo que me pone la radio, no conocen, ¿entendés? Sí, entonces, obvio. Me parece que cosa. Pero bueno, nada, un temazo. ¿Sabés quién también hizo este cover? ¿Quién hizo este cover? Lo hizo Leonard Nimoy, el señor Spock. Nah. Sí, lo versionó en un álbum en junio de 1970. Pero no sabía ni que cantaba. Se llama Leonardo The Nimoy. New World of Leonard Nimoy, el disco. Te juro, lo estoy leyendo en internet. Pero pasemos los dos entonces. Y después lo tenemos que buscar. Lo tenemos que buscar a ver cómo es, porque yo nunca lo escuché, lo estoy leyendo justo y lo encontré. Porque sabía, bueno, si lo encontramos. Sabía lo de Tina Turner, pero es más, no sabía ni que cantaba este hombre. Pará, porque esto está bueno. Si y lo encontramos, yo lo dije, ¿sabes por qué te lo tiré? Porque sé que sos fanático de toda esa onda. Sí, de la ficción y hablar. Pero escúchame, claro. Yo lo voy a buscar, lo vamos si y lo yo encuentro, también, porque me quiero sacar la duda. Bueno, si está y está para pasarlo, sí, lo pasamos al lado del otro, o sea, suena Alacrán y suena a Leonard Nimoy. Después lo veremos, a ver cómo suena. Veremos cómo va. Pero bueno, nada, eso. Lindo tema. Proud Mary por Alacrán, me parece un lindo cover. Sí, muy lindo cover. Y con un sonido muy bueno, aparte. No, bueno, lo que sonaba Alacrán en esa época era. Sí. Pero era bastante lindo. A lo que voy es que no parece un tema viejo, parece un tema actual. Pero eso es algo que tiene también los Creedence. Si vos te pones a escuchar inclusive los primeros discos de Creedence, no podés creer el sonido que tiene. Sí, obvio. Si lo pones en contexto, ¿no es cierto? Porque ellos empiezan con un rock muy bluesero. ¿No es cierto? Y muy contemporáneo inclusive, porque, o sea, todos los arreglos que tenía era algo diferente a lo que se venía escuchando, que eso fue la gestación de lo que fue después el éxito de ellos a través del tiempo, digamos, sobre todo del principio de los 70 y todo lo demás. Proud Mary es uno de los tantos temas de Creedence, pero que vale la pena escucharlo ahora por esta banda Alacrán, Mario Ian y compañía. Una puertita linda que se abre con Julie Root también para poder buscar, Papo. Nada, eso, puertitas, ventanitas que se van abriendo como para poder escuchar un poquito. Exacto. Vamos a escucharlo entonces. Dale, y si encontramos el Leonard Nimoy, lo pasamos. De una. Dale, vamos a escucharlo entonces. We'll be right back. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. En Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y este es el bloque de la balada. Y la canción de hoy es Always Will Be, que es una balada de power metal de la banda sueca Hammerfall, lanzada como el segundo sencillo de su álbum Renegade, el 27 de noviembre del año 2000. La canción fue escrita por Oscar Dronhack y producida por Michael Wagner. La versión sencilla del CD incluye dos canciones, Always Will Be y The Fallen One, ambas baladas. Además hay una versión acústica de esta canción y un cover de Breaking the Law de Judas Priest que se encuentran en la edición limitada del CD en formato Digipack, vendida exclusivamente en Suecia y a través del correo Nuclear Blast. El sencillo alcanzó el puesto 50 en las listas de música sueca. Un video musical oficial también fue creado para la canción. Para los coleccionistas se lanzó una edición limitada en vinilo de 7 pulgadas que incluye la canción en el lado A y la versión acústica en el lado B. Hammerfall ha tenido varios cambios en su alineación a lo largo de los años, pero en el momento del lanzamiento de esta canción los miembros incluían a Joachim Kamps en la voz, Oscar Dronhack en la guitarra, Stefan Elmgren en la guitarra, Magnus Rosen en el bajo y Anders Johansson en la batería. Curiosamente, para el cover de Breaking the Law, cada miembro de la banda tocó un instrumento diferente que normalmente tocan. Hammerfall es conocida por revitalizar el género del metal en los años 90 y ha mantenido una base de fans leales a lo largo de su carrera. La letra de Always Will Be refleja temas de despedida y reflexión, lo que la convierte en una de las baladas más emotivas y recordadas de la banda. Así que, ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de Alto Voltaje la canción Always Will Be de Hammerfall. One more.

bloque de blues en alto voltaje. En el bloque del blues, hoy te traemos una banda que se llama Milking Blues, que incluye interpretaciones únicas y vibrantes de clásicos, así como composiciones originales que capturan la esencia de su sonido distintivo. Por ejemplo, su versión de Rolling in the Deep de Adele es una muestra de su habilidad para reinventar éxitos contemporáneos con un toque de blues, un toque de rock, algo que nos gusta mucho aquí en Alto Voltaje. Además, temas originales como Just a Dream o Vicious Smile destacan por su creatividad y la fusión de géneros que caracteriza a la banda. También ha rendido homenaje a grandes artistas con covers como Freedom 19 de George Michael, demostrando su versatilidad y respeto por la música de diferentes épocas. Estas canciones, entre otras, han contribuido a la creciente popularidad de Milking Blues tanto en su país de origen como internacionalmente. Bueno, pero te estarás preguntando qué es Milking Blues. Es una banda que se originó en Curitiba. Sí, señoras, sí, señores. Brasil, y ha ganado reconocimiento por su estilo único que fusiona el blues, el rock, el pop y el rhythm and blues. Es una banda que comenzó su viaje musical cuando Alin Mota y Anin Glover, junto con su vecino y profesor de guitarra Ricardo Maraño, decidieron crear un video musical. Este proyecto inicial fue el catalizador que llevó a la formación de la banda, con la incorporación posterior de la armonicista Indiana Sfire, el bajista Eduardo Machado y el baterista Piatan Sfire. Milking Blues se destaca por su habilidad para reinterpretar clásicos de la música, incorporando elementos, como ya dijimos, del rock y blues, y por sus arreglos vocales e instrumentales que se han convertido en un sello distintivo. Desde su formación allá por el 2012, han actuado en diversos escenarios de Paraná y otros estados de Brasil, compartiendo escenario con artistas renombrados y participando en festivales de música. Además, han aparecido en varias cadenas de televisión y emisoras de radio, tanto en Brasil como en el extranjero. Su primer álbum fue lanzado en 2015 y presenta 10 pistas originales que reflejan sus diversas influencias musicales y cuenta con el sencillo Is There Anybody There? Así que a continuación, en este bloque del blues que con gentileza me permite Alto Voltaje presentar, vamos a escuchar dos temas. El primero es Push y después If You Have to Leave. We'll be right back. me, baby, if you have to leave. This heart was not made to be broken. I must have a faulty design. My heart has been shattered to pieces the moment you said you weren't mine. Gave you everything I am, from the bottom to the top. I wished we could only align. The minute you said you were leaving, it was all just a matter of time. Oh, darling, no. If you have to leave, baby, just go. If you really don't love me no more. Oh, go. And if you decide to ever come back, you better be sure it's what you want. 'Cause I won't give in, as a matter of fact. It'd be the last time I'll let you lead me on. Oh, darling, no. If you have to leave, baby, just go. If you're el temazo en vivo. Saxon, Wheels of Steel. You know she couldn't run, but she did it all. I fucking forgot. I'm gonna do it tonight, okay? Wait for it. Let me introduce you first. This is Munich in Deutschland. Go fucking crazy! Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el bloque del acústico tenemos un temazo, una canción hermosa que se llama One Life, One Soul, que es una canción profundamente emotiva de la banda de hard rock suiza Gotthard, que se encuentra en su álbum recopilatorio One Life, One Soul, Best of Ballad, algo así como lo mejor de las baladas, lanzado en 2002, ya hace un tiempo, ¿no? Este álbum, que alcanzó el número uno en las listas suizas, es una colección de baladas que abarca la carrera de la banda desde sus inicios hasta el álbum Homerum, e incluye nuevas canciones y versiones de clásicos. La canción es un tributo muy conmovedor al vocalista Steve Lee, quien falleció trágicamente en 2010. Y su memoria sigue siendo honrada por los fanáticos de la banda y por los que no lo son tanto también. La letra de One Life, One Soul explora temas de anhelo, amor y la búsqueda de una conexión significativa y profunda con otra persona, reflejando un sentimiento de espera y búsqueda de alguien especial. Esta canción no solo muestra la habilidad de Gotthard para crear música que toca el corazón, sino que también destaca la voz única y emotiva de Lee, que sigue resonando con los oyentes mucho después de su partida. Bueno, una anécdota notable sobre One Life, One Soul de Gotthard es que la canción ha adquirido un significado aún más profundo tras el fallecimiento del vocalista, estamos hablando de Steve Lee. La interpretación emotiva de Lee en la grabación original y en las actuaciones en vivo ha sido ampliamente elogiada y ha resonado con los fanáticos a lo largo de todos estos años. En particular, hay una actuación grabada en DVD, Made in Suiza, o sea, hecho en Suiza, realizada en el Hallenstadion de Zurich en 2005, que es recordada con cariño por los seguidores de la banda. Esta actuación, que tuvo lugar varios años antes de la trágica muerte de Lee, es vista por muchos como una de las representaciones más conmovedoras de la canción, capturando la pasión y la emoción que Lee puso en cada una de sus interpretaciones. Además, la letra de la canción, que habla de la conexión eterna entre dos almas, ha llevado a que los fanáticos la consideraran como un tributo a Lee, cuya voz y presencia sigue siendo una parte integral del legado de Gotthard. La canción sigue siendo un elemento fijo en los conciertos de la banda, sirviendo como un momento de reflexión y homenaje a su querido compañero de banda. Así que a continuación vamos a escuchar One Life, One Soul, un hermoso tema y un hermoso acústico aquí en Alto Voltaje. Chasing rainbows.

Y llegamos al final de esta edición 167 de Alto Voltaje. Hoy como conductor invitado, el amigo Juan M. Guareschi de Córdoba Capital. Sí, Juan Marcos. Marcos, ¿sabés que yo pensé que era Juan sí. Manuel? Bueno, muchos. Vos sabés que es, siempre jugué con eso de Juan M. ¿Juan M qué? Y nada, adivina. Y me decían Marcelo. Manuel. Le daba fácil Juan Manuel. Miguel, Juan Miguel. Aparte pega, Juan Manuel Guareschi pega. No, bueno, que Juan Manuel en una época era re común. Sí, en la década mía sí, había un montón. Yo cuando iba a la escuela tenía un montón de compañeros Juan Manuel. Yo también tenía un par que eran Juan Manuel tanto. Igual acá en Alto Voltaje con Roma te bautizamos como Juan Abelardo. Sí, escuché a Abelardo. Está bueno, no me desagradó. Bueno, Abelardo Guareschi. Porque yo un día no sabía tu nombre, entonces sí, agarré y batí Juan Abelardo Guareschi y Roma se quedó porque pensó que te llamaba Juan Abelardo. Después yo le dije, no, si es Juan M, le digo, pero no sé cuál es el nombre M. Debe ser Juan Manuel, le dije, pero yo tiré Abelardo en joda, ¿viste? No, más vale. Che, bueno, aprovechemos para mandarle un saludo a Roma. Sí, que se recupere. Que esté estudiando, que le meta. Se recupere si no tiene nada, ¿viste? Y que, no, se recupere si está bien, claro, está estudiando nomás. Y bueno, pero para joderla, hacer un chistín. No. Y que siga triunfando, ahí con One Vision, que la está rompiendo. Sí, ahora yo tengo un amigo que no voy a contar mucho, pero está haciendo un disco. Sí. Con muchos músicos y Roma toma. Va a salir en una de las canciones. Toma, listo. Ahí, déjalo ahí. Pero yo ya escuché el crudo. Ah, la mierda. Pero no lo puedo mostrar porque está en crudo, obvio. Le falta todavía remasterizar todo. Cuando esté, yo te digo, Juan, que es un tema impresionante. En dos palabras, impresionante. Y hacemos un programa especial para Roma. Ah, no, programa especial no. Sí, le dije al muchacho bloque. Le dije al muchacho este que cuando nosotros tenemos el programa, viste, de entrevistas, los domingos, que vamos a pasar todo el disco cuando lo tenga. O sea, vamos a hacer un programa especial sobre ese disco. Y en uno de los temas va a estar Roma. Excelente. Pero primero vamos a pasar el tema en Alto Voltaje acá. Cuando esté ese tema lo vamos a pasar. Pero todavía no puedo decir mucho. Alejandro ha puesto en su Instagram. Está como Alejandro Casado Nocturno. Puso dos canciones hasta ahora que tiene el disco. Y le faltan algunas remasterizarla, ¿viste? Darle el toque final. Yo la escuché, bien, como te digo, en crudo. O sea, todavía le falta el bajo, le faltan algunas cosas, ¿viste? Pero va a ser increíble. Si ya estás diciendo que va a ser un tema que la rompe, que está buenísimo. No. Terrible tema. Yo ya lo escuché. Qué lindo. Cuando esto quede terminado, va a ser una cosa loco. Roma, yo le dije, la rompió Roma. La rompió, ¿eh? Es que la viene rompiendo. Yo, no, no, encima es un tema de. El loco hace heavy metal. Es un tema de heavy metal bien rápido. A la onda. Mira, para que tengas una idea, la primera época de Rata Blanca, esos temas rapidísimos. Sí. ¿Viste? Bueno, es una onda así. Mira. ¿Viste? Bien bueno. Ligero. Y. Alejandro hizo una letra y le dejó a Roma que ponga partes de letras de ella, a ver cómo, y claro, Alejandro estaba, quería saber cómo quedó con la, porque encima es la única que canta en castellano, después cantan todos en inglés en el disco, entonces quería saber cómo quedaba en castellano, y Roma poniéndole, toqueteándole la letra de Alejandro, a ver cómo iba a quedar. Se la pasó y Alejandro me dijo a mí, estoy enloquecido, me dijo. Enloquecido, qué me grande, dijo. Grande, Roma. Me dijo, la rompió. No sé. Me dijo, quedó, pero una cosa de loco. Y bueno, yo, busque la dice, gente ahí a Roma dice, Pinap también. Te lo voy a pasar, me dice, ya me lo pasó Roma. Le digo, Alejandro, llegaste tarde, le digo. Sí, la verdad que la rompió, le digo. No, bueno, no, pásamelo, no, pásamelo. Después te lo voy a pasar a vos porque no lo podemos pasar todavía, porque aparte. No, obvio. Top no, secret. Pero no suena bien todavía. No, lo pero sé, es más, bueno, te lo voy a pasar mientras estamos hablando, te lo voy a ir buscando. ¿Sabés bueno, qué te quería preguntar, Juan, en el último bloque? Pregunte, a ver. Si estás enterado de lo que pasó con Linkin Park. ¿De la nueva cantante? Sí, exacto. Si escuchaste estoy enterado algo, de eso, nada más, que vienen, van a hacer gira y van a sacar cosas. Y pero hubo novedades. Porque viste que el otro día la chica se llama Emily Armstrong. Sí. Yo la estuve escuchando. Cantar. Yo también la escuché. Estuve leyendo los comentarios. Bueno, están los que la matan, por supuesto. Que no pueden faltar. Los haters. Que se quedan. No, que fucking se quedan con el cantante original y no se mueven de ahí. Sí, con Chester. Pero bueno. Claro. Sí, pero bueno, viste. Yo banco. Otro que yo banco. Dicen, es una banda de covers. Dicen, qué sé yo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vos no sé si te enteraste lo que pasó hoy. Que ellos tocaron. Sí. Y son tres miembros originales. Yo no conozco mucho Linkin Park, te digo la verdad, porque a mí Linkin Park no me enloquece. Entonces no los tengo mucho. No te puedo decir quién es tal y quién es tal, ¿viste? Claro, no a nivel y sí, pero sí. Claro, no los tengo mucho. Pero yo sé que el guitarrista original de la banda. Había puesto como que estaba re enloquecido con la reunión de los amigos. Que yo, ¿vos sabés que tocaron en vivo y dejó la banda? No. Dejó la banda el flaco. O sea que originales creo que queda uno. Se fue. Anda. Se fue, mira. Te juro que se fue. Hoy lo vi. Hoy lo vi y dije, parece que algo no le gustó, digo. Sí, está bien. Andás a ver. Bueno, los cambios son cambios, es al pedo. A mí me parece perfecto que puedan seguir y encontrar en esta cantante continuidad. Ahora, obviamente que la continuidad por ahí son cambios. Es así de simple, ¿no es cierto? O sea, les puede gustar o no. Andás a ver qué es lo que pasó. Hay muchas cosas que bueno, hay que... Habrá que investigar con respecto a esta chica, ¿no es cierto? A Emily Armstrong. Bueno, el guitarrista que se fue se llama Brad Denson. Sí, Denson. Lo que estaba leyendo, te iba a decir, bueno, este que no, pibe, no va a salir de gira. Exactamente. No va a salir de gira, pero va a seguir colaborando con la banda en la producción de claro. Los temas. Por ende, va a seguir siendo el guitarrista de alguna forma, porque eso implica, digamos, tocar. Quizás en la gira no se van a aprender, pero bueno, qué sé yo. Bueno, que noticias nuevas y frescas, Habrá claro, que escuchar. Sí, no sé si vamos a escuchar el Astronauta del Rock mañana, a ver si no viene con algo con capaz, algo de esto. Capaz. No sé, yo sé que el Astronauta le estuvo dando con un caño a Sting, pero no escuché la canción todavía. Puso que la canción nueva era un desastre, pero no la escuché, así que no puedo opinar. No, ni idea yo tampoco. Estoy en la pelotas ahí. Tengo que escuchar ahí, y pero... después opinar, ¿viste? Sí escuché y hoy estuve escuchando lo nuevo de David Gilmour. Sacó disco nuevo David Gilmour. vamos a ver qué onda, porque empecé a escucharlo. Me gusta. A mí me gusta mucho Gilmour, me gusta Pink Floyd, me gusta también Roger Waters, pero Gilmour tiene la guitarra, es al pedo. Sí. El disco se llama Look and Strange. Ah, lo tengo que escuchar, no sabía yo que había sacado. Salió hace unos días y bueno, consta de 11 temas. Y bueno, vos viste cómo es Gilmour con el tema de las atmósferas, sí, ¿no es cierto? La guitarra que tiene él. Y creo que va por ese lado. Temas que la verdad son como para escucharlo, como me contaste al principio, sí, escuchaste Joseph Stone. Tranquilo. Prestando atención, poniéndote los auriculares, ¿no es cierto? Son 11 temas. Es un disco dentro de todo. A ver, ya te digo cuánto dura exactamente. Pero, a ver, es un disco que dura una hora. O sea, es un disco largo, con temas largos. Sí. Así que nada. Nada, salió. Y hay que escucharlo. Siempre que saca un... Cuando sacan estos tipos, Gilmour, Clapton. Hay que escuchar, sí, obvio. Yo una vez le pregunté a. Sacó Clapton un disco hace un par de años nada más, no mucho. Y le digo al dueño de la disquería, que es amigo mío, le digo: che, ¿y está bueno? Y es Clapton, me dice. Listo, te lo compro. ¿Qué vas? Es que te lo compro porque no puede ser malo Clapton. ¿Viste? Claro. ¿Cómo vas a sacar un disco malo? Puede tener menos repercusión que antes, eso sí, pero ¿cómo va a sacar un disco malo Clapton? Hay que escucharlo. Y me pasa lo mismo con Gilmour. Exactamente. Totalmente. Hay que escucharlo. Bueno, Juan, escuchá, porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, señor. Nos vamos a ir hasta la semana que viene y después, bueno, ya vas a estar en otros programas. Siempre estás. Sí, pero o sea, ideas hay de sobra. Un montón. El tiempo por ahí fue en contra, pero bueno, hoy pudimos hacer esto, así que nada, gracias por la invitación siempre. Un abrazo a Roma, un abrazo a la lejanía a vos. Repito lo que vos siempre repetís a fin del programa, todo esto lo pueden escuchar después en cadenarock.com, va a estar completo el programa y lo pueden escuchar, por supuesto, durante toda la semana en las repetidoras, que son un montón. 12. Un montón. El otro día empezamos en una nueva que se llama Conciencia Top New. Le mando un saludo a sus dueñas, porque son dos mujeres. Y le ponen muchas pilas. Entonces, esas radios. Yo estoy en radios que le ponen pilas, si no, no estoy. Más vale. Así no, que saludos estoy. También. Así que le mando un saludo. Bueno, Juan, ¿con qué tema nos vamos? Bueno, antes que se corte nomás, vamos con una banda que estuvimos nombrando un par de veces durante las veces que hemos hablado hoy. Es Proyecto Grial y Héroes del Metal, la banda de mi amigo personal Pablo López, desde Córdoba para el mundo. Muy bien. Nada, con eso. Le mando un saludo porque está todo bien con los muchachos de Proyecto Grial. Nos conocemos. Un abrazo. Bueno, como digo siempre, mi nombre es Darío Bardí y hoy, a diferencia de otros programas, estuvo al lado mío el señor Juan Marcos Guarechi. Así que nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.